Se debe estar bailando este tema Michael Jackson en su tumba, porque con muy buen gusto lo revisitaron. Esta banda Patax me parece que recoge pues como el testimonio de bandas como Weather Report o como la Electric Band de Chick Corea o Herbie Hancock, en que hace fusiones bien interesantes de distintos ritmos y los pone en una versión de Latin Jazz funkeado muy sabrosa. Con un énfasis muy amplio en baterías y percusiones. Sí señor, muy sabrosa la voz de la mujer, Alana Sinkey, que es portuguesa. Bueno, ahora llega la sección que nos gusta, que la semana pasada no hubo tiempo de colocarla, y que es la cápsula bizarra, que vuelve con más fuerza esta semana porque vamos con un tema bizarro. Sí, señor. Muy extraño, y es en consonancia con nuestro amigo Mario Galeano, pues un amigo de él con el que tiene, con el que comparten proyectos, entre ellos los Pirañas. Se llama Eblis Álvarez. Sí, señor. Tiene un proyecto ya al personal que se llama Meridian Brothers, que tiene mucho éxito por fuera. Rotan, giran en Estados Unidos. Y en Europa. Y en Europa los está prensando Soundway. Es un proyecto bien interesante. Son sonidos experimentales. El concepto aparece desde los años 90, pero hace unos 5 o 6 años creo están produciendo ya con el formato de grupo. Sí, señor. Eblis, guitarrista. Distribuyendo la música en formato de vinilo, ¿no? Los últimos trabajos, sí, este último sí está en vinilo. Y bueno, al hombre, a ellos les gusta improvisar, les gusta samplear, les gusta experimentar. Son sonidos experimentales colombianos. Les gusta inclusive un término bastante filosófico, deconstruir. Deconstruyen la música y cuando cogen la salsa le dan una volteada interesante, cambiándole los beats, cambiándole la velocidad, volviéndola down, volviéndola antimusical de alguna manera en ciertos, con relación a lo que la gente conoce. Entonces vamos a traer un tema que es bien, cae muy a tono con lo que a ellos les gusta hacer en la música, que se llama La Salsa del Zombie. El disco donde sale Salsa Zombie se llama Desesperanza, un titulazo muy interesante para un disco de salsa, y el disco se subtitula Caricatura desgarrada de la salsa y la música tropical. Sí, señor. Tremendo título para un álbum del 2012. Salsa del Zombie. Suéltalo, Carlitos. Todo es posible en el reinado de la mente. Thank you. forma tú se recorre en las axilas. Un veneno con su sombra, el cadáver es cadáver. Fuiste bueno que le gritan, vuelan sobre él mirando. Y sus ojos orbitados, pican dedos, pican ojos. Sin nariz su cara abierta, en la fila se resiente. No te alegres, fuiste fuerte. Más alegre, fuiste fuerte. Más alegre, fuiste fuerte. Más alegre, fuiste fuerte. Más alegre, fuiste fuerte. Más alegre, fuiste fuerte. Astronautas. Hombre, bien interesantes esos teclados con que empieza, pero además también bien interesante la guitarra de Eblis Álvarez. Que inspira muy en esa psicodelia, cumbia tropical. Sí, señor, muy, muy, muy, muy fácil de reconocer entre las personas que han escuchado a Eblis Álvarez ese estilo particular de tocar la guitarra. Me lo encontré hace no mucho en la superfiesta de la que les hablaremos después en otro programa, Demencia Tropical, donde nuestro buen amigo Galletas Calientes le hicieron el Latino Power en Bogotá hace unas semanas. Tremendo rumbón, tocaban los Pirañas y por allá me encontré con Eblis. Sí, al final de la fiesta. Bueno, hombre, gracias por traer esa cápsula bizarra. Ya esto se va terminando, hombre, me va entrando a mí la nostalgia, qué pesar. Se acabó el tiempo. Estos viajes, lo dijimos la semana pasada, el minuto afronáutico es como... Dura el 80%. Pues bueno, que para terminar, quiero traer a un músico cubano, residente en la actualidad en New Jersey, que tocaba hasta hace poco, o sigue tocando, en un bar que se llama El Guantanamera, en Nueva York. Allí con su cuarteto, que se llama su grupo, interpreta música cubana con especial predilección por la rumba. Este tipo es un rumbero, un percusionista de esos azarosos. Entre sus admiradores, podríamos decir, que está admirado por músicos del calibre de Paul Simon, de Eric Clapton, u otros que van a verlo allí en Nueva York a su club restaurante Guantanamera, donde toca con su cuarteto. Y vamos a presentar hoy, de Pedrito Martínez Group, un tema que se llama Traveling Riverside Blues, con la guitarra de John Scofield, un tema bien, bien sabroso. Y con este, pues hombre, nos despedimos por el día de hoy, Severina. Recordarles que no dejen de visitarnos en Facebook, póngale me gusta a la página, tenemos el blog de Afronautas, hay mucha, mucha cosa extra programa. Afronautaslatinaestereo.blogspot.com. Nos pueden escribir a afronautas@latinaestereo.com. Y bueno, como dijiste, hombre Severina, que nos siga a la gente allí en el Facebook, en la página Afronautas Latina Estéreo. Y por ahí derecho también le puede dar me gusta a la página Latina Estéreo, El Sonido de las Palmeras. Con esto nos despedimos hasta dentro de 8 días. Esperamos que hayan disfrutado mucho este viaje. Severina, un gusto siempre aquí compartir con usted en la Chalupa Intergaláctica Retrosabor 21. Lo mismo, Bogaster, y bueno, hasta la próxima semana. Chao.